Venimos a contarles a ustedes de qué se trata esta caminata que hemos recorrido 1700 kilómetros. Salimos el 4 de abril de Fortín Belgrano Salta, caminando aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros por día. Hoy ya cumplimos 93 días de la caminata, que pudimos también difundir esta problemática que seguimos atropellados por los terratenientes, la oligarquía esa que siempre está presente y que de alguna u otra forma tienen mucha complicidad también con las empresas nacionales y extranjeras, nuestros gobernantes allá en las provincias del norte argentino. Nosotros queremos decirles a ustedes para que también podamos luchar en una forma conjunta. Entendemos que no es fácil lo que hemos hecho y es algo histórico que los compañeros hemos podido hacer. Estamos convencidos de que la tierra es de quien la trabaja y nosotros somos parte de ella. No vamos a permitir que ningún empresario ni ningún gobernante nos quite un metro más de tierra. No vamos a dar un paso atrás, ni ahora y nunca. No vamos a permitir que ningún juez atrevido dicte las órdenes de desalojo de nuestras familias campesinas y pueblos originarios del país. Simplemente quiero también, aprovechando este momento que estamos viviendo aquí nosotros con ustedes, decirles que traemos un petitorio para compartir y para presentarle al Congreso Nacional, que consiste en cuatro puntos, que es parte de nuestra Argentina, como la titularidad de las tierras de las familias campesinas y pueblo originario del país. Ese es el primer punto. El segundo punto, queremos que sea un apoyo económico sustentable, digamos, también para comercializar y sostener la producción campesina de los pueblos originarios y campesinos criollos de la Argentina. Y el tercer punto tiene que ver con una ley que se ha presentado el 19 de abril en el Congreso y que todavía sigue durmiendo en algunos lugares, el freno a los desalojos, por lo menos por 5 años, para que podamos dormir en paz, para que podamos por lo menos decir que 5 años podemos lograr de que ninguna familia sea desalojada. Y eso estamos también exigiendo a lo legislativo de diferentes bloques, y que mañana vamos a tener una buena apertura con ellos, que seguramente vamos a tratar esta ley y ojalá se apruebe lo más antes posible. Y el tercero tiene que ver con la ley que ha presentado nuestra mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, en lo cual estamos en el marco del Proyecto Nacional y Popular, siempre y cuando lo que diga la Presidenta estamos de acuerdo, porque también ha presentado una ley que tiene que ver con el freno a la extranjerización y a la concentración de la tierra. En pocas manos, como siempre se acostumbró a hacer aquí en la Argentina. Nosotros estamos dispuestos a que esto, lo que estamos haciendo nosotros, es por todos los argentinos. Nosotros queremos que el Estado sea parte de las tierras, de los recursos naturales, que puedan también distribuir las tierras, la riqueza, en los próximos años venideros. Y estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas que sean necesarias para este sector, que es el campesino y pueblos criollos del norte argentino, muy postergado, por cierto, pero que también le decimos a la mesa de enlace de que ellos no son los dueños de la tierra, sino solamente son un equipo de concentradores y que defienden los intereses de otras multinacionales. Semejantes atrevidos y atorrantes son Eduardo Bussi y compañía. Y les invitamos a ustedes, cuando ahí nos están diciendo que hay algo para cuando haga la apertura de la sociedad rural, creo que es el próximo jueves, ahí vamos a estar de alguna forma con algunos compañeros, y les invitamos a ustedes también que se formen parte de esto. Queremos que ustedes valoren el gran sacrificio que han hecho este puñado de campesinos y criollos que estamos aquí. Queremos también que ustedes sientan parte de que la sangre que corre por nuestras venas es por el bien de nuestra patria, de que la Argentina sea para todos y no de algunos pocos. Así que de esa forma también le pedimos a los medios de comunicación que puedan difundir y poner en público conocimiento lo que se está haciendo. Por ahí de los medios de comunicación hegemónicos no esperamos mucho, pero pareciera ser que los medios de comunicación de la televisión pública hasta ahora no ha aparecido, no sabe que hemos hecho 1700 kilómetros, y nos parece una vergüenza porque debería difundir también esta situación que nosotros estamos atravesando y que queremos hacer visible lo invisible, compañeros. ¿Se entiende? Seguramente en estos dos días vamos a estar por acá hasta llegar con algunos ministerios, algunos ministros, algún ejecutivo del gobierno nacional a poder llevar una solución a nuestro sector de la Florencia, provincia de Formosa, departamento Mataco, donde repudiamos la medida que está tomando el gobernador Gildo Infrán contra los pequeños productores de esa zona y que no vamos a permitir que les quiten las tierras. Ayer ha decretado que va a ser una ley para apropiarse de 60.000 hectáreas para los empresarios y 30.000 solo le reconocen a los compañeros. Nosotros queremos las 90.000 o nada. Así que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario, compañeros. Repudiamos esas medidas. Y aquí estamos para hacernos escuchar ante ustedes. Pero no solo eso, sino que también ustedes entiendan de lo que estamos haciendo es por todos ustedes. Es por el bien de la gran patria grande, de Latinoamérica, que nos hermana y que la lucha nunca se termina y que la lucha continúa. La lucha se pierde solo cuando se abandona. Así que estamos conscientes de que la tierra es nuestra, ahora y siempre. Muchas gracias, compañeros.